¿Cómo está? Buen día, fresca, fresca, fresca mañana aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Una mañana con cielo despejado, una mañana a compartir con música aquí en la 106. ¿Todo bien? Hola Roque, hola Tapa, hola Alvear, hola 25, hola Saladillo, ¿todo bien? Nos dio un respirito anoche, ¿eh? Anoche dormí, por lo menos dormí con... El fresco nos dio un respiro, ¿eh? Anoche, para dormir tranqui, me pareció, ¿no? Así que aquí estamos, con energías renovadas, arrancando en esta mañana en vivo de la 106, con el sol, a pesar de que está fresco, está fuertísimo el sol, ¿eh? No hay nada que detenga la potencia solar en esta mañana. Llega directo a través de la atmósfera límpida, diáfana, aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Espero que ande todo bien. Nosotros arrancamos en vivo una mañana más, esta mañana de martes, martes 20 de enero de este 2015, exactamente. Recordando a Francisco P. Moreno, que un día como hoy, en 1876, llega al lago Nahuel Huapi en Neuquén, en el límite con Río Negro, y hace flamear el pabellón argentino. Ahí estamos, qué bárbaro, impresionante. Por primera vez ahí flamea el pabellón argentino. Faltan 26 días para el próximo feriado, que es el domingo 15 de febrero. Es la semana número 4 de este mes de enero y también de este año. Ya nos metemos con los números de la suerte en esta mañana en vivo de la 106. Exactamente, ahí está. ¿Qué pasó anoche con las quinielas? Vamos a ver. Quinielas del día 19. Allí a la cabeza en la Nacional, el Gato, el 2505. En la quiniela de la provincia de Buenos Aires, en la provinciana, el Jorobado, el 1457. En la quiniela uruguaya, San Pedro, el 629. Y en la quiniela de Santa Fe, en la nocturna, La Mocha, el 6080, dale. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona. Mitre 1336. La 106. Bueno, es impresionante, pero la franja central de la provincia de Buenos Aires, desde el centro de Córdoba hasta por lo menos, gran parte de la Patagonia en este momento, está bajo un sol radiante que cae sobre toda la franja central de la provincia de Buenos Aires y también de la República Argentina, ¿eh? No hay nubes, no hay tormentas. No es lo mismo en el norte. El norte argentino sí tiene algunas tormentas y algunas lluvias en este momento, pero nosotros en la franja central nada, absolutamente nada, cielo diáfano, luz del sol que llega sin intermediarios hacia nosotros. Para hoy esperamos una máxima de 26 grados, agradable, con nubes, con sol, pero la mínima va a ser de 12 grados, ¿eh? Va a refrescar mucho por la tarde-noche. Nos vamos al miércoles 21 de enero, máxima de 28 grados, mínima de 15, un día principalmente soleado mañana. El jueves, una máxima de 30 grados, agradable, con nubes, con sol, una mínima de 18. La mínima que se mantiene en 18 grados para el viernes, pero la máxima que desciende abruptamente hacia 24 grados. El sábado, una máxima de 28 grados y una mínima de 18. El fin de que se presenta el domingo con un día soleado, húmedo, máxima de 32 grados. ¿Eh? O sea que cambió radicalmente. Desde ayer a hoy, el fin de semana. Va a ir cambiando seguramente más también. Así que nos quedamos con el pronóstico de hoy y mañana. Para hoy una máxima de 26 grados. Para mañana una máxima de 28. Días principalmente soleados, ¿eh? Tanto hoy como mañana. 26 hoy, 28 mañana. Mínimas muy, muy, muy bajitas. 12 para hoy y 15 para mañana. En este momento la temperatura 17 grados. La humedad 99%, la presión altísima, porque está muy fresco y, por supuesto, hace que el aire pese un poquito más. La presión atmosférica aumenta 1021.7 milibares. Viento soplando del este a 19 kilómetros por hora y la sensación térmica que se nos cae hasta los 14 grados. Viento con ráfagas de entre el este y el sudeste, como te decía, que oscilan entre los 18, 11 y 20 kilómetros por hora. La actual 17 grados, así está el tiempo en el centro de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a los títulos de tapa del diario La Mañana. En la edición de hoy, el título de tapa destacado de La Mañana es conmoción por la muerte del fiscal que denunció al gobierno. Habilitan que se levante el secreto sobre los nombres de los espías del caso AMIA. Otra vez tragedia, mentira e interrogantes, escribió la presidente. ¿Esto fue desde el gobierno o en contra del gobierno? La oposición duda de la hipótesis del suicidio, códigos mafiosos. Bueno, un montón de frases que tira el diario La Mañana, allí en La Mañana de hoy, relacionados con su título conmoción por la muerte del fiscal que denunció el gobierno. En Saladillo funciona en nueva sede el 101 mejorado. Desde hace unos días, el servicio telefónico 101 mejorado de la provincia de Buenos Aires funciona en las instalaciones del Centro Cívico de Saladillo. El municipio trasladó el equipamiento de telecomunicaciones que funcionaba en la vieja comisaría hasta la planta baja del edificio concentrador de oficinas públicas, donde está el sistema de videovigilancia y defensa civil. Aseguró Andrés Germano, el resultado es inmejorable. El Dakar es cada vez más competitivo y hay que transitarlo. Ya terminó y hay recuerdos de situaciones vividas que debemos acomodarlos en la cabeza, dijo Andrés Germano al diario La Mañana, a horas de cerrar una brillante participación en la exigente competencia del rally. Y señaló que todavía no sabe si participará en la próxima edición. No sé si estoy conductivamente a la altura de poder manejar un camión de esa magnitud. En mi sueño está, y si bien presupuestariamente es imposible, pienso tomar contacto con un equipo y ver qué es lo que pasa. Críticas al municipio veinticinqueño. Los vecinos ven un gobierno anémico, dijo Silvio Almirón. Cavalieri cargó contra el Consejo Deliberante y Olarticochea en Saladillo. Ayer en Saladillo, en la escuela de ajedrez, robaron y hubo destrozos. Segunda noche, carnaval de fiesta en 25 de mayo. Completan los títulos de tapa de El Diario La Mañana en la edición de hoy. I can do what I like for the price of a smile. I gotta take it to ride, so I keep living 'cause it feels right and it's so nice. And I'll do it all again this time. It's forever, it gets better. And I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. So just turn it up, let me go. I'm alive, yes you know. Never stop, give me more, more, more. 'Cause I like how it feels. Oh yeah, I like how it feels. You know I like how it feels. Oh yeah, I like how it feels. Would y'all consider the best? I consider mediocre. I want my bank accounts like Carter Slims or at least a Mini Oprah. Baby, just close your eyes and imagine any part in the world. I've been there. I'm like global warming. They think I just started heating things up, but I've been here. I time travel through time zones. Give me some of my vodka and it's on. Enrique Iglesias in translation. Enrique Church's confession on. Dale mamita, dímelo todo. Adelante tu hombre, yo me hago el bobo. So no te preocupes, baby, for real. Because you gon' like how it feels. 'Cause I like how it feels. make us one. Let's make a beautiful world. Take my hand, it's alright, 'cause tonight we can fly. So we keep living 'cause it feels right, and it's so nice. And I'll do it all again this time. It's forever, it gets better. And I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. So just turn it off. Estamos escuchando a Enrique Iglesias and Pitbull. Esto se llama Me Gusta Cómo Se Siente. Estamos en vivo, claro, compartiendo con vos esta mañana. Y vamos a repasar los principales títulos de tapa de algunos matutinos porteños, dado la cuestión, ¿no?, que está sucediendo en la Argentina. Bueno, allí vamos con Tiempo Argentino, que dice Cristina: AMIA otra vez, tragedia, confusión, mentira e interrogantes. La mandataria repasó la investigación judicial sobre el atentado y planteó una serie de dudas sobre los posibles movimientos del fiscal. Esto es Tiempo Argentino, que dice Clarín: el gobierno apura la hipótesis del suicidio. Fue muy fuerte el impacto en la Casa Rosada. Fuentes judiciales revelaron presión oficial para afirmar la versión del suicidio y cerrar rápido la causa. La fiscal del caso dijo que investigará si hubo instigación al suicidio. Nisman había acusado a la presidenta, a Timerman y a otros de encubrir a los iraníes sospechados por la voladura de la AMIA. ¿Qué dice La Nación? Estupor y protestas por la muerte del fiscal que denunció a la presidenta. Nisman fue encontrado muerto en su departamento con un tiro en la sien. Ayer iba a presentar pruebas sobre su acusación en el Congreso. Marchas de rechazo en todo el país. Cristina Kirchner sugirió que fue un suicidio vinculado con la guerra de espías. El cronista titula: la muerte de Nisman sacudió al país y forzó a Cristina a mover el caso AMIA. ¿Qué más? Muy titula: suicidio sospechoso. El gobierno planteó que Nisman se quitó la vida y apuntó a un sector mafioso. La fiscal no descartó que haya sido instigado. Los precandidatos opositores pidieron investigar rápido. Página 12 dice: la muerte de Nisman. Tras el hallazgo del cuerpo de Alberto Nisman con un balazo en la cabeza en el baño de su casa, las primeras pericias concluyeron que no intervinieron terceras personas. Como explicó el fiscal a cargo, se investiga si existió alguna instigación, lo que llevó a la pregunta compartida por la presidenta, que fue lo que llevó a quitarse la vida. Bueno, ahí está, ¿eh? Dos de los diarios del relato oficial, Tiempo Argentino y Página 12, y diarios que no están muy de acuerdo con el gobierno, como Clarín, Nación, Cronista y Muy, ¿eh?, como para tener una mirada. 9 y 14, nos vamos a la música, dale. Aquí llegan Rehab Nervo y Ian Nandar. Qué lindo esto. Un poquitito de música para saltar en la mañana de la 106. Ya tenemos algunas nubes de altura, muy altas. Exactamente. Me encanta. Exactamente. Como 400 metros de altura las nubes. Dale, vamos. Y está, 1, 2, dale, vamos. Hold on, long week, never ending, it's never ending. I keep looking for the light at the end of the road, yeah. I've been working overtime, and now the weekend's on. Estamos escuchando música nueva, Ready for the Weekend, estamos listos para el fin de semana. Se llama esto, nosotros continuamos con más info y más tapas. La temperatura 17 grados, viento del sudeste a 10 kilómetros por hora, algunas tapas más. El diario Buenos Aires Herald, que se publica en inglés, en la capital federal, dice Another black mark for democracy, otra marca negra para la democracia. Y ahí titula sobre la foto de Nisman. El diario El Día, estupor por la muerte del fiscal de la AMIA, titula. ¿Qué más? El diario Hoy de La Plata, tapa negra con letras blancas, nuestra Argentina en indefensión. Bueno, prácticamente, todos los diarios de la Argentina, en la tapa tienen la muerte de Nisman de una u otra manera. Algunos quieren vender la idea de el suicidio, otros muerte turbia ponen en algunos casos, como diarios del interior. Cada uno opina de la manera que se le ocurre, pero hay una clara y marcada tendencia a cierto grupo de periodismo claramente con ideas que tienen que ver con el gobierno, que están tratando de instalar la idea de el suicidio. Otros que no, los del otro lado no, tratan de que esto no sea un suicidio. Bueno, veremos qué sucede a lo largo de la investigación, veremos qué dice la justicia. Mientras tanto, nosotros nos quedamos con música aquí en la 106. Olivia a veces se acuerda y a veces se olvida de respirar. Olivia duerme abrazada a su mona. Olivia tiene trenzas que no deja tocar. No es hermosa, pero donde va pasan cosas. Olivia te lo dice con toda la boca. Tiene casi 30 pero no se notan. No me vengas a contar cuántos pares son tres botas. Olivia no se va a poner en tus zapatos. Está un poco apurada pero va despacio. Puede ser tuya un verano. Quererla es un trabajo bastante malo. Olivia es un hermoso. Cuando Olivia sale en rollers, se paran a aplaudirla los camiones. Olivia dice que no tiene remedio, pero que en el infierno también hay cielo. Y ahí se va a quedar solita con sus discos de bolero. Olivia está más triste de lo que piensa. Se muere por un hijo y vive de su abuela. En su escote hay dos anzuelos que dicen que ella nadie la vio primero. Olivia es la Madonna de Parque Les Ama. Se carga cinco novios en una semana. No la quieras madrugar. es un jetty y le dura un round. Bolivia es un hermoso lío. Bolivia es un tremendo río. Bolivia es un hermoso lío. Bolivia es un profundo río. Aunque nada. Pero ¿dónde va? Pasan cosas. Bolivia, ¿dónde va? Pasan cosas. Bueno, seguimos con más temas también que tienen que ver con la actualidad. Kicillof y Costa citan a empresas para evitar desabastecimiento y que confirmen inversiones. Video de ISIS que da vuelta al mundo, amenaza con matar a dos rehenes japoneses si no se paga el rescate de $200 millones. El Estado Islámico pide recibir dinero dentro de las próximas 72 horas por parte del gobierno japonés, al que acusa de apoyar ataques de Occidente al grupo. Japón respondió que no se doblegará ante el terrorismo. Murió Elenita, la beba que recibió dos trasplantes de médula. Su causa movilizó al país y en tiempo récord sus padres juntaron el dinero para la intervención en los Estados Unidos. La pequeña rechazó el primer trasplante y debió volver a operarse. Su salud empeoró a causa de una bacteria y la leona, como la llamaban, falleció hoy. Boca sueña con Ruiz, aunque es muy complicado. Para Fulham es un referente, solo saldrá por una venta. Francisco planea visitar Estados Unidos, Bolivia, Paraguay y Ecuador en el 2015. Wawrinka y Djokovic ganaron en sus debuts en el Abierto de Australia. Riquelme, el gran sueño de Beckham para sumarlo a la MLS de los Estados Unidos. Impresionante, ¿eh? Mirá vos, Beckham llevándoselo a Riquelme. Después te cuento, Facebook busca 1.200 nuevos empleados. Y finalmente cerramos con dos que tienen que ver con el caso Nisman. Hubo marchas en todo el país por la muerte del fiscal. Manifestantes se congregaron en Plaza de Mayo y la Quinta de Olivos. También ocurrió en Rosario, Córdoba y la costa atlántica. Una nota de Nisman a su empleada alienta las dudas en la familia del fiscal. El fiscal del caso Amia, que fue hallado muerto en su casa día después de haber denunciado a la presidenta y a varios miembros de encubrir a iraníes involucrados en la investigación. La fiscal del caso no cree que hayan intervenido terceras personas y tomará declaraciones. Encontraron una nota con una lista, aparentemente, para que haga las compras el lunes. Esto lo informó el titular de la DAIA, Jorge Kirchenbaum, lo que empieza a tirar por tierra la hipótesis del suicidio. Cambiamos de tema, por supuesto, un poquitito de nuestra gente, un poquitito de voz también aquí en la 106. Obviamente, tenemos algunos mensajetes para compartir. A ver qué dicen por acá. Que dicen, dormimos como angelitos, dice la Cloti. Bueno, que dicen, desde Menem sabemos que estamos en manos de la más atroz mafia y todavía hay candidatos que quieren continuar con esta mafia. No era necesario matar a Nisman, dice Maggie. Buen día, Carlos. Hicieron con velas en Plaza Mitre y papel, decían que somos Nisman. Dolor, yo no pude ir, dice Nati, y tristeza que nos escribe desde 25. Allí está lo que cuenta Nati, está en la tapa del diario La Mañana de hoy, ¿no? La foto allí donde se movilizó 25 de mayo por este tema. Ahí está en el pie de foto de hoy del diario La Mañana. La intendente Victoria Borrego, que destaca la unidad de los diferentes sectores ante el hecho grave para la República Argentina. Anoche, en 25 de mayo, más de 400 personas se manifestaron por la muerte que hiere a la democracia, genera dudas y temor. Ahí está lo que nos dice Nati desde 25, reflejado en la tapa del diario La Mañana. 9 y 27, estamos con 17 de temperatura, viento del sudeste a 16 kilómetros por hora. Pausita y volvemos, dale. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. La auténtica parrilla libre, platos elaborados, postres y el mejor asado de la región. Reserva para fiestas, cumpleaños, salón exclusivo. A vos te lo regalamos nosotros. Parrilla y Restaurante Las Brasas, colectora Ruta 205 y Marcelo T. de Alvear. Ponele fierro a tu vida con Hierros Berti. Chapas lisas, cortes hasta 20 milímetros. Perfiles, mallas, planchuelas, alambres, pinturas, herramientas eléctricas, accesorios para herrería, bulonería, cortes a medida. Hierros Berti. Atendemos de lunes a sábados. Transporte a toda la zona. Acceso Ilia 1946 Roque Pérez. Teléfono 02227 1546 6638. Confección y venta de rollos de pasturas. Miguel Ángel Bacarini. 25 años avalan nuestros servicios. Consultas 02227 1553 9127 y 1553 9132. Sabaté 1280 Roque Pérez. Cinco Motors, concesionario multimarca Honda, Yamaha, Gilera, Kimbo y muchas más. Financiación hasta 36 cuotas con recibo de sueldo sin anticipo. Todas las tarjetas de crédito, cascos y accesorios. 25 Motors, 30 entre 9 y 10, 25 de mayo. Honda 25 de mayo @yahoo.com.ar. Teléfono 02345-466477. Celular 02345-1547-6816. ¿Querías pollo fresco todos los días? Tres Hermanos lo tiene para vos. Pollo por cajón, trozado, milanesas, hamburguesas, medallones, patitas rebozadas y mucho más. Elaborados todos los días en Saladillo con la más alta calidad. Atención de lunes a viernes de 7 a 16 y sábados de 7 a 13. Tres Hermanos, pollo fresco todos los días. Ruta 205, kilómetro 178-800. Teléfono 433-753. Email pollos3hermanos@hotmail.com. Bar Moreno no es solo el placer de un buen café, una reunión con amigos, una cena o un almuerzo rápidos. Ahora también delivery, exquisitas pizzas, empanadas, lomos, hamburguesas, sándwiches y todas las exquisiteces. Bar Moreno Delivery, 02344-1544-5277, 1544-5277. Europa, venta anticipada con las mejores tarifas solo junto a Tenaglia Turismo. Circuitos completos, con guía de habla hispana, excursiones y media pensión. Paga anticipado todo en pesos antes de viajar y sumate a las salidas grupales programadas. 10 de abril, Eurooferta. 11 de mayo, Ruta Europea con Londres. 16 de mayo, Países Bajos y Ciudades Imperiales. 14 de agosto, Estambul y Croacia con Eslovenia y Bosnia. Tenaglia Turismo, Paseo El Nacional Local 1. Cupos limitados. Ahora vos también lo podés disfrutar. Circuito El Orejano del Roque Pérez Automóvil Club, el primer circuito asfaltado de la zona y de la categoría del TC Roque Pérez, ofrece el uso de pista los días hábiles de 15 a 18. Llámanos 02227-1555-0193. Escribinos rpac@hotmail.com. En Facebook, El Orejano. Corralón de materiales y aserradero Las Acacias, desde General Alvear para toda la zona. Postes, tranqueras, mangas, cargadores, electrificadores, aguadas completas, molinos, materiales para la construcción, cerámicas Cerro Negro y San Lorenzo, servicio de transporte a toda la zona. Consúltenos. Corralón de materiales y aserradero Las Acacias, de Pedro Lavín, Rivadavia 446, General Alvear. Teléfono 02344-481-390. lasacaciasga@hotmail.com. La solución antihumedad son las placas San Francisco. Colocación en el día, 10 años de garantía y 75 años en el mercado. No se desgranan, no se manchan, no deja manchas ni olores. Solución en el día sin romper. Presupuesto sin cargo a domicilio. En 25 de mayo, calle 9, 21 y 22. Teléfono 02345-465855. En Saladillo, avenida Moreno 3377, entre Mitre y Sarmiento. www.placasanfrancisco.com.ar. 25 de mayo @placasanfrancisco.com.ar. San Francisco, la solución antihumedad desde 1975. 106.9 Cenicienta del amor está encantada. Era tan linda que alumbraba las estrellas. Era tan buena que todo se me olvidaba. Así se fue esclareciendo, así me fui diluyendo, así y ya nunca yo supe de mí. La conocí una vez. No necesito vencer la capa de ozono. Ella es la nave que me lleva hacia el espacio. Así se fue esclareciendo, así me fui diluyendo, así y ya nunca yo supe de mí. La conocí una vez. Vamos. Es la mamacita. Ahí estamos, Carlos Vives. Esto se llama Ella es mi fiesta. Y regalos hoy. Ellas son las 9:36. Así que lo puedo decir tranquilo. El regalo de Rotisería Tío Lucas para hoy, claro que sí. Están buscando cocinero allí los chicos de Tío Lucas, así que es una linda oportunidad laboral. Regalo de Tío Lucas, que en un ratito te contamos de qué se trata. Y también el regalo de Heladerías Don José de Roque Pérez. Un kilito de helado en esta mañana en vivo de la 106. En esta jornada donde ya tenemos alguna nube por allí que se ve que viene del este. Pero apenas, una vaporosa nube que está llegando del este, colgada precisamente de este viento del sudeste a 11 kilómetros por hora. Estamos con 17 grados de temperatura en las 9:37. En vivo, claro, juntos comunicados al 02345-1565-1479. Estamos escuchando a los abuelos con esta sintonía americana. Hola Carlos, la lluvia del fin de semana fue de 28 milímetros, dice Marcelo de Berraondo. 28, mirá, en Berraondo. Gracias Marcelo. Ahí está Marita de Roque, que quiere Don José. Va llegando de a poquito los mensajetes, allí también al Face. Estamos en la 106, todos juntitos. Acordate que todo lo que arranca en el aire de la 106 continúa en la 106.com y también en la tablet o en el celu, en tu smartphone. Te bajas la aplicación desde Google Play para tu celular con Android. Allí podés escuchar la radio y acompañarnos también en vivo con todo el sonido de la 106 a través de la aplicación de la 106 en Android. Después vamos a ver por qué y cómo un estudiante dice que descubrió la ecuación que comprueba que hay vida después de la muerte. ¡Pah! Un aventurero encontró la forma perfecta de viajar por el mundo totalmente gratis. Gente viva, en el mundo. Nos vamos a la pausa pequeñísima, a las 9:41. Estamos volviendo con mucho más. Estamos con 17 de temperatura y viento del este a 13 kilómetros por hora. Dale. Se vienen las vacaciones. ¿Cómo estás de frenos? Taller de Frenos Frocham. Autos, camionetas, utilitarios, todas las marcas y modelos, trabajos en el día. Venta de repuestos homologados por fábrica en vehículos de última generación. Más de 30 años al servicio del freno en Saladillo y la zona. Frenos Frocham. Avenida Frocham y Almafuerte. Sestel 02344-433740. frenosfrocham@gmail.com. Las nuevas tendencias en moda para chicos están en Grisino, con sus nuevas marcas, Haya Paz y Volando. Ropa para chicos hasta 18 años, con mucho color y los diseños más divertidos. Toda la colección Primavera-Verano 2014-2015. Grisino, 100 días de colores. Ropa para jugar, con nuevos dueños. Berro 344, Roque Pérez. Nuevos platos principales de Galway, únicos. Como vos, con los sabores inconfundibles que propone nuestro chef. Galway, The Irish Bar. By Deep, 28 años en Argentina, ahora en Alvear. Fabricación exclusiva de jeans, únicos en la zona. Talles del 32 al 48, únicos con push-up, accesorios, aros, collares, pulseras, pañoletas, remeras clásicas y de vestir. By Deep, Milano y Wallace. General Alvear, By Deep Gral Alvear, @hotmail.com. Facebook, By Deep General Alvear. Tarjetas Visa y Elevar. Celular 02345-15-688886. En Ocampo Revestimientos, pisos cerámicos, grifería, sanitarios, artefactos para el hogar, aberturas. Y también todo para construir, materiales de construcción en general. Atención personalizada y las mejores marcas: Ferrum, FB, Roca, Cerro Negro, Lourdes, Claucol, Losa. Ocampo Revestimientos, la piel de tu hogar. Rotonda 205 y Frocham. Cestel 02344-432955. Celular 02345-1544-3967. Sucursal Roque Pérez, 25 de Mayo y Sapiola. Desde hace más de 20 años, la esperanza de jugar y ganar está en Agencia Negro el 11 de General Alvear. Quini 6, Loto, todas las quinielas, Telequino, Toto, Monobingo, Prode. Agencia Negro el 11, más de 20 años presente en la confianza de todos los alvearenses. Avenida San Martín 653. Ahora sí, con tarjeta Omix podés abonar todas tus compras a precio de contado hasta en 12 cuotas mensuales, con promociones en 3 y 6 pagos. Carga virtual de tu celular y lo abonás con tu resumen. Comercialización de cheques y documentos de terceros. Recordá que Omix cumple con el sueño del auto propio. Consultá los planes a medida. Sucursal General Alvear, San Martín 730. Regalería El Sueño. Tarjeta Omix hace posible tus sueños. Che, Gordi, ¿me pasás las tostadas? Sí, toma. Amor, ¿no estaremos influenciando a los chicos con el tema de la casa nueva? No sé, ¿por? Decía, porque Martina le pidió a los Reyes un juego de grifería y 20 litros de látex blanco. Sabemos lo que te costó llegar a tu casa propia. ¿Cómo no te vamos a dar la mejor cobertura para ella? Seguro Hogar San Cristóbal. Pensá en lo importante. Organización Enrique Segura. Rivadavia 3375. Sestel 434-131. ¿Te enteraste del gran sorteo de 20.000 pesos de tarjeta fértil? Comenzá un año nuevo con todo. Con tus compras desde 600 pesos en tres cuotas o más, ya participas. ¿Qué estás esperando? No te quedes afuera, vos también podés ganar. Porque en Fértil estamos con vos siempre. Consulta bases y condiciones de sorteo en www.fertilfinanzas.com.ar. Viva un espectáculo imperdible. Todos los sábados, desde el 10 de enero y hasta el 28 de febrero, en 25 de mayo, la ciudad del carnaval. Carrozas, batucadas, pasistas, comparsas, 500 personas en escena en el primer corsódromo de la provincia. Los esperamos desde este sábado 10 de enero. Invita Comisión Institucional de Fiestas Populares. Noche inaugural, valor de la entrada 30 pesos. Participás por el regalo de una casa Soul House a sortearse el 28 de febrero. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Illas. Prende la radio, pone de escuchar, la música más grosa, la más grosa, siempre suena acá. 106, toda la mañana, 106, toda la tarde, 106, toda la noche, I walked out, slammed the door, couldn't take it anymore. Lost my cool, made her cry, guess that when it rains it pours. Didn't want her eyes to see my tears, so I disappeared. Now I regret the way I left. Drove back to the house, tried to fix this. She was on my moment, I missed it. I didn't see how I had it so good, now I wish I could. Tell her that I can't sleep, that I need her next to me. Tell her that I'm a mess, and it's getting hard to breathe. That I must have called 100 times, and she won't pick up. Better than I may. Gotta tell her that, better than I may. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Stop and stare, I don't know where else to go. I've been searching everywhere. So if you see her walking by, tell her that I'm missing her face. 25 hours a day, I didn't see how I had it so good. Now I wish I could. Tell her that I can't sleep, that I need her next to me. Tell her that I'm a mess, and it's getting hard to breathe. That I must have called 100 times, and she won't pick up. Better than I may. Gotta tell her that. Better than I may. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Better than I may. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. She won't pick up. Better than I may. Better than I may. Gotta tell her that. Better than I may. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Better than I may. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Tell her that I can see that I need her next to me. Tell her that I'm a mess, and it's getting hard to breathe. Estamos escuchando a Prince Royce, un poquito en inglés, un poquito en Latin English. acabo de inventar un idioma nuevo. Latin English. Parece los Backstreet Boys, ¿no? De otra época. Bueno, un estudiante descubrió una ecuación que comprueba, dice él, que hay vida después de la muerte. Es un ruso que dice que encontró la fórmula matemática capaz de probar que hay vida después de la muerte. Se llama Yuri Berland, el entusiasta emprendedor que quiere publicar su hallazgo en las revistas científicas internacionales y pidió apoyo a través de internet. El muchacho es estudiante de la Universidad Federal de los Urales en Rusia y asegura que es capaz de responder a la pregunta que ha atormentado a la humanidad desde siempre. ¿Hay vida después de la muerte? Y está empeñado en demostrárselo al mundo entero. Según el joven científico, la respuesta remite a una sola palabra, la información. Lo que vemos, escuchamos, pensamos, es información en definitiva, cuya cantidad es desconocida porque no sabemos calcularla. Bueno, ahí está. Sabiendo que la vida de una persona es un plazo temporal, se puede considerar a la vida como una función de dos variables: cantidad de información y tiempo. O sea, que el tipo que hace. La fusión es L, donde L es vida, T es tiempo. O sea, L es igual a F por T. ¿Eh? Es un lío. La cuestión es que, pues lo ves tranquilo en la 106.com, el joven presentó la versión reducida de la ecuación y ahora intenta publicar la versión completa en alguna de las revistas científicas. Bueno, lanzó una campaña de financiación colectiva para conseguir $400 que necesita para dar a conocer su descubrimiento. Bueno, ¿quién te dice por ahí? Gente que quiere hacer cosas y no poner un mango. Este flaco es uno, y el otro es el que viaja gratis por el mundo. Un vivanco, después te lo cuento. Mientras tanto, nosotros disfrutemos de la música, que no es gratis, pero disfrutemos de la música, pues después viene a Dicapilla, de ahí, Sarasa, Sarasa, no es gratis. Para vos sí, para nos no. Cindy Lauper con las chicas solo quieren divertirse, dale. Me encanta, Cindy Lauper con las chicas solo quieren divertirse. Qué lindo. Lindísimo recuerdo de los 90s y fines de los 80 aquí en la 106. Acordate que todos los laborales están en el portal de la radio, la106.com, y los vamos a compartir al aire cerca de las 11:30. Nos vamos a la pausa con algunos mensajetes. Hola, soy Maru de Roque Pérez, quiero Don José. Está Alicia de Roques, manda saludos para todos y quiere Don José, quiere Tío Lucas, María de Saladillo. Estamos en las 9:56 con 18 de temperatura, con 97% de humedad. La sensación térmica, 16 grados, por efecto de viento del este a 11 kilómetros por hora. La presión atmosférica, por suerte, allí arriba, 1021.7 milibares. El pronóstico para hoy, que nos adelanta una máxima de 26 grados, agradable, con intervalos de nubes y de sol, nubes de gran altura que tenemos en esta mañana aquí sobre el centro de la provincia de Buenos Aires, exactamente, cerca de 600 metros la altura de las nubes. Nos vamos a la pausa, volvemos con más en instantes, dale. Presentó Ellas. Calzados y carteras para la mujer que busca un estilo. Ellas, con las últimas tendencias en calzado femenino. Belgrano 3339, Paseo El Nacional, Local 2. Teléfono 452325. Búscanos en Facebook. Ellas Saladillo. No te pierdas las ofertas desde 290 pesos. Conoce la nueva colección Primavera-Verano 2014-2015. Horario de 9:30 a 12:30 y de 17 a 20:30. Si instalás aire acondicionado, tenemos mejor precio que en Capital y te ahorras el viaje. Kelvin Climatización tiene la solución para los instaladores. Caños, aislación, ménsulas y compresores. Todos los materiales y repuestos para aire acondicionado y sistemas de refrigeración ahora en Saladillo. Consultanos. San Martín 2538, 02344-451-051. Kelvin, el clima en tus manos desde hace más de dos décadas. Agua pura por naturaleza. Ciudad Lux. Pedidos 430-899. La gastronomía te permite vivir momentos únicos en lugares especiales, como el hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Nuevos dueños, Wi-Fi, con la opción de pequeños caterings o eventos privados en el resto o a domicilio. Desayunos, almuerzos y cenas. Gran variedad de vinos para los paladares más exigentes. Menúes, celíaco e infantil. Playa de estacionamiento, hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Reservas 02344-481-631 o 02344-1541-0005. Facebook, Sociedad Rural. General Alvear. Tu fragancia marca tu personalidad. Perfumería Aurora. Perfumes importados y nacionales. Línea Canon. Y para bebé, Petit Enfant. Upalala, Johnson's, Fulton y Línea Disney. Productos Karina Rabolini. Cremas Cicatricure, Goicoechea y muchas más. Una crema para cada necesidad. Pañales para bebé y adultos. Cremas y sedas depilatorias. Estuches para regalo y accesorios. Perfumería Aurora. Moreno 2975. Lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 21, sábados de 9 a 13:30 y de 16 a 21:30. Verdura directa de Mar del Plata. Descubrí la diferencia en precio y calidad. Katmandú Saladillo. Y como siempre, ofertas increíbles. No te las pierdas. Katmandú Saladillo, San Martín, casi Pereira. La mirada de tu mascota es el mejor espejo donde podés comprobar la grandeza de tu alma. Veterinaria San Francisco Pet Shop tiene la mejor atención, cuidado y seriedad que tu mascota necesita. Armamos tu acuario a medida. Peces de agua fría y tropical. Conoce la variedad de mascotas. Hámsters rusos y comunes. Gerbos, cobayos, peces, pájaros y reptiles. Accesorios, ropa, juguetes, moisés, bolsos y jaulas para pájaros o hámsters. San Francisco Pet Shop, el lugar de tu mascota. Atendemos en horario corrido de 8 a 21 a 15 al entre 3000.